En 1953 nace en Quito el cantante, guitarrista y compositor Franklin Villegas, del grupo Caravana, creador de las melodías Ama, Chiquilina, Mónica, entre otras. El 19 de junio de 1990 fallece en Quito Galo Eduardo Ceballos Castañeda, conocido como El Mocho Ceballos, recordado personaje de la radio, poseedor de un estilo y vasto anecdotario que le prodigó alto rating a sus programas y emisoras. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX, del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Bueno, y ahora nos vamos aquí en Bitácora a escuchar especiales desde la casa. Conozca las películas que componen la muestra del Festival de Cine Ruso de la Semana Mosfilm, a la que usted puede darse cita. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Aquí inicia una nueva emisión de Especiales desde la casa. Hace 90 años nacía de la mano de la ex-URSS Mosfilm, uno de los estudios cinematográficos más conocidos del mundo entero. Debido a este aniversario, la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Embajada de Rusia y autoridades de Mosfilm presentan desde esta noche en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco la muestra del Festival de Cine Ruso, Semana Mosfilm. Darío Males nos detalla más sobre las 7 joyas del cine que se presentan en esta muestra. Para la noche de hoy, a partir de las 19:30, se presentará la cinta Tigre Blanco de Karen Shanazarov. Aquí se cuenta la historia ficticia de un sargento del ejército soviético, Iván, quien resulta herido en una batalla con un tanque alemán, llamado el Tigre Blanco. A pesar de que gran parte de su cuerpo está afectado, se recupera milagrosamente. Tras el accidente, descubre que posee una insólita capacidad. Puede hablar con los tanques. Estos les cuentan sus historias y le piden ayuda para vencer al Tigre Blanco. La cinta está inspirada en la novela Tanquista o El Tigre Blanco del escritor e historiador Lilia Boyashov. De igual manera, en esta tarde, jueves 19 y también el lunes 23 de junio, en los horarios de 16 horas, se presenta Moscú no cree en lágrimas, de Vladimir Menchov, en una historia en la que, de la mano de Lyudmila, Antonina y Katerina, se conoce un poco sobre la vida social y cultural que se generaba al interior de la Rusia comunista. Esta cinta de 142 minutos apareció en 1979. Un año más tarde, recibió el Oscar como Mejor Película Extranjera. Otra de las películas a proyectarse y de carácter marcial es la cinta La Balada del Soldado, del director Grigory Chukhrai. Este es un trabajo que regresa la mirada a los destrozos dejados por la Segunda Guerra Mundial. Aquí el soldado Alyosha, quien en lugar de aceptar la condecoración del ejército por sus labores heroicos al frente de la batalla, decide viajar a visitar a su madre. Esta es una historia de amor y solidaridad, una visión del impacto de la guerra sobre las vidas de los héroes anónimos que sufren la destrucción de sus sueños y sus esperanzas. Esta cinta está en los horarios jueves 19 a las 19:30 y domingo 22 a partir de las 16 horas. El director Nikita Mikhalkov presenta el film Varios días de Oblomov. Aquí Oblomov es un personaje que lo deja todo para cumplir su sueño, que literalmente es un sueño. Ha dejado su carrera profesional y se ha alejado de la ciudad para refugiarse en una propiedad campestre en la que piensa pasar dormido el resto del tiempo. A pesar de sus esfuerzos por hundirse en esta pereza, su amigo Andrei intenta a toda costa sacarlo de su vida tan apática, llevándolo a experimentar varias situaciones. Esta cinta la pueden encontrar este viernes 20 a las 16 horas y el domingo 22 a partir de las 18 horas 30. Y como no podía faltar en este festival, uno de los cuentos más reconocidos de Anton Chekhov ha sido llevado al cine como parte del trabajo de los directores Karen Shahnazarov y Alexander Gornisky. La cinta es del pabellón número 6, producida en el 2009 y que en años más tarde fue seleccionada por Rusia para el Oscar 2010 en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa. Esta obra clásica de la literatura y del cine tendrá una única presentación que se dará el viernes 20 a partir de las 19 horas 30. Otra de las cintas que recoge los aportes de los escritores es Solari, que es una adaptación del escritor polaco Stanislaw. Este es un trabajo de ciencia ficción. Aquí la historia gira alrededor de los extraños hechos que pasan en el planeta Solaris. Un científico es enviado a la estación espacial de un remoto planeta cubierto de agua para investigar la misteriosa muerte de un médico. Esta cinta tendrá una sola presentación a ser el sábado 21 a las 16 horas. Y finalmente, la séptima joya del festival Mons Film es Andrei Rublev. Un trabajo histórico que desvela el contexto que llevó a Andrei Rublev, un reconocido pintor de la Rusia medieval, a generar una catarsis en la cual su talento le permite la creación de un nuevo arte sofisticado. Sus funciones se realizarán el sábado 21 a las 19 horas 30 y el lunes 23 a partir de las 16 horas. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Bitácora presenta Caras y Caretas. Es momento de nuestro segmento de Caras y Caretas. Aquí conoceremos sobre El Triciclo, un espacio de teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la obra que se está presentando en esta institución. Gracias por acompañarnos en una edición más de nuestro informativo Vital. Y bueno, estamos en nuestro segmento Caras y Caretas. En esta ocasión me encuentro acompañado junto a Wilson Sandoval, quien es parte del Triciclo y quien también coordina ese nuevo espacio que tiene aquí la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un espacio para las artes escénicas y el teatro. Y también nos va a hablar un poco sobre este espacio y también la obra Transformaciones, que empieza esta noche. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros estamos aquí asilados en la Casa de la Cultura ya unos 2 años, ¿no? En el espacio que actualmente se llama el Sala de Artes Escénicas del Triciclo. Es un espacio que le adecuamos para 25 personas y para presentar teatro en un 90%, como digo. Bueno, esto ha sido una autogestión total, aparte del espacio que nos ha dado la Casa de la Cultura. Y bueno, sacamos un sueño adelante. Sueño que es parte de tres colectivos, ¿no? Sí. Son tres grupos que se han unido en este espacio. Cuéntame un poco sobre este inicio. Nosotros somos un colectivo de colectivos. Somos tres colectivos que estamos asilados en este espacio, que es el viaje que represento yo y al cual pertenezco, el derrumbe, que es de Ramiro Aulestia, que ellos trabajan el clown, la comedia del arte, y el teatro de lo imposible, que trabaja toda la técnica de Boal, ¿no? Entonces somos tres grupos que estamos ahí a diario ensayando desde la mañana hasta la tarde, tenemos repartidos los tiempos y eso. Entonces la raíz que cumplimos este sueño de transformarle ese espacio en un teatrito íntimo, le llamamos. Hemos venido ya cerca de un año y medio presentando obras teatrales de diferentes grupos, ¿no? Compañeros que siempre les digo, si se adaptan a nuestro espacio con las técnicas de luces y las medidas que están, chévere, o sea, ahí está abierto, ¿no? Es un espacio alternativo. El Triciclo ya camina para 2 años de existencia. Anteriormente, ¿qué existía en ese espacio? ¿Qué había? Usted, tú me hablas de ya han transformado el espacio y eso, ¿no? ¿Qué había ahí? Era la sala de apoyo de la Demetrio Aguilera Malta. todo ese espacio de atrás de la Demetrio, entonces ahí eran salas de apoyo, sigue siendo sala de apoyo una parte. De ahí es en un rincón donde no estorbamos absolutamente a nada. Ya nos permitieron hacer el cerramiento y ese ya internamente comenzamos a transformar. Un espacio íntimo, como tú lo llamas. Ajá. ¿Recuerdas con qué iniciaron, con qué obras inauguraron ese pequeño rinconcito? Sí, o sea, siempre nosotros hicimos un evento casualmente como el que vamos a realizar mañana, el viernes y el sábado. Son eventos compartidos entre el teatro, la danza, la música y la exposición. Bueno, en este caso la exposición no se ha logrado tener porque no encontramos un compañero que comparte el evento. Pero en este caso vamos a presentar el evento Transformaciones, donde básicamente va a haber teatro y danza. Esta obra Transformaciones inicia la noche de hoy, jueves, viernes y el sábado, ¿o va a haber otras proyecciones más adelante? No, vamos a presentar solo esta semana, porque la próxima semana va a haber una obra igual de danza. ¿Siempre tienen el calendario casi lleno, agotado ahí? Lleno en un punto, no, o sea, pero siempre en el transcurso del mes hacemos un evento o una presentación de obra que dura una semana o dos semanas máximo. En esta ocasión, o sea, vamos a hacer solo estas dos semanas para no dejarle hueco al mes, como decía. De ahí ya viene julio, que va a haber presentaciones de obras teatrales. Se deben estar preparando ya para las vacaciones de agosto de los chicos, ¿no? Sí, o sea, y también es un espacio donde también la parte didáctica se presenta, o sea, damos talleres. En este caso vamos a dar un taller vacacional para niños de teatro, absolutamente. Entonces también tenemos un taller permanente actoral ahí que estamos en este tiempo, ¿no? Realizando. Ya lo van a ir trabajando un poco. ¿Anteriormente ya habían realizado algún taller así vacacional o no? Vacacionales no, primera vez que voy a hacer para niños. Ah, ya. Talleres permanentes sí lo he hecho para gente desde los 15 años en adelante, digo. Porque más trabajamos la antropología del teatro, trabajamos el teatro danza, entonces se llega a esos recursos de la experimentación teatral, o sea, la investigación en todo este aspecto. Entonces, un poco trabajar con niños es un poco complicado para mí personalmente. O sea, mis otras compañeras decidieron hacer el taller de niños, bueno, están más activas en ese aspecto, entonces vamos a experimentar estas vacaciones con eso. El día de ayer, te cuento, estábamos compartiendo micrófonos junto a Fausto Camaño. Él tiene una iniciativa de un trabajo que ya lo inició, de hacer un teatro de inclusión con personas con discapacidades, con capacidades diferentes, ¿no? Y bueno, en ese contexto, él me contaba de que el teatro hace que a las personas saquen muchas cosas de sí que no conocen o que vayan experimentando nuevas formas de expresar, ¿no? ¿Tú crees lo mismo? ¿Cómo es el teatro en las personas con las que tú has tenido la oportunidad de participar y también hacer esos talleres permanentes? Bueno, la antropología del teatro, el teatro danza tienen esas ventajas de estructurar lo que es la psicología, trabajar con las intenciones, trabajar con las sensaciones, con las percepciones, con la acción, la emoción. Es esa transformación de su interior hacia la explotación de su ser. O sea, más allá de lo que se creería aparentemente, ¿no? De que el teatro, al momento de que uno se pone en los zapatos de un actor, se pone como una máscara, más bien saca algunas cosas de sí, ¿no? Claro, es que hay una paradoja aquí, ¿no? O sea, el teatro no es solo hacer reír o llorar. El teatro es vida, porque es vivo. Uh-huh. O sea, normalmente cuando yo vienen la gente a preguntarme quién viene a actuar, sí, chévere, o sea, la actuación está ahí. Pero en realidad lo que se transforma eso es en vida, es vivo, soy yo, soy lo que soy, como soy, y ya, o sea, si así me aceptan, chévere, si no me aceptan, igual, chévere. Entonces sacar, romper esos prejuicios, romper esos pudores y explotar como el volcán, ¿no? Que se maquina ahí de pronto, ¡fuh! ¿Quién le para eso? Entonces el ser humano es eso también, es despertarle el cuerpo, transformarle. Llegar a ese punto de cumplir esos sueños, de esas fantasías, siempre digo en el escenario, aquí llora, aquí ama, aquí desama, el teatro representa todo eso, vida, porque es vivo. Claro, exactamente, es un cúmulo de vidas. Por un lado está la pasión que el actor lo pone ahí, que saca muchas cosas de sí para que el público lo vea, y el público ahí se deglute sus todos los sentidos y todo lo que le da el actor, o sea, de aparte a parte, ¿no? Tanto el actor como emisor y el público como receptor de todos estos sentidos y emociones. Cuéntame ya un poquito de las transformaciones. Dices que hay música y danza. ¿De qué nos habla esta obra? Bueno, es una unión de la danza como danza técnica y el teatro como teatro técnico. Transformaciones es eso, ¿no? Es un evento donde se complementa algunas artes, en este caso va a ser la danza y el teatro. Pero es ese cúmulo de unión para que no se vea solo ese aspecto, solo voy a ver teatro, solo voy a ver danza. O sea, también se les da las opciones de lo denominado varieté, ¿no? O sea, en este caso, o sea, no va a haber la música, pero en ocasiones ha habido, en otros casos ha habido la exposición de compañeros que trabajan en la plástica, uh-huh, y etcétera, ¿no? Transformaciones desde eso, o sea, esa unión de las artes que en lo posible algún día ojalá nos unamos. Estamos diciendo, tú eres mejor que yo soy peor que tú. No interesa eso. O sea, que no interesa el juzgamiento, sino hacer lo que te apasiona en la vida. Uh-huh. Ayúdame repitiendo las funciones de estas. ¿Desde qué horas empiezan hoy? Bueno, las funciones empiezan hoy a las 8 de la noche, mañana viernes, y el sábado igual a las 8 de la noche. La sala de artes escénicas del Triciclo, que está ubicada en el edificio de los espejos, segundo piso, siempre pongo subiendo a mano derecha de la sala de Metro Aguilera Malta, al fondo. Ahí van a encontrar una pared de madera café, ahí adentro está la sala. Ya lo saben, queridos oyentes, no pueden perderse para llegar al Triciclo. ¿Y el costo de la entrada, acceso libre, cómo es? El costo cuesta $7 general, ya. 5 estudiantes, tercera edad, discapacitados. Incluso nosotros tenemos ese acceso del 2x1, ¿no? Que es $7 en caso de... Siempre hay... Esto está como cuando uno va al mercado, está lidiando, pues ¿Cuánto recibe? Entonces, tenemos ese 2x1 que no tenemos ningún problema, que cuesta $7. Así es que las personas que están escuchando ahora, ahí les damos opciones, ahora son opciones. Entonces, ya lo saben, tienen estas opciones que nos acaba de contar Wilson Sandoval, quien coordina un poco este espacio del Triciclo. Y no hay pretexto para perderse de esta función Transformaciones. Hay una historia que nos cuenta Transformaciones, más allá de la varieté que nos mencionabas hace un rato. Sí, hay dos. Por ejemplo, yo voy a hacer dos monólogos cortos. El uno es de un hombre que está encerrado en un laberinto, y comienza a desarrollar un cuento en metáfora de su vida, de su existencia. Y el segundo corto, la obra corta, se llama El Perdedor. También es la historia de ese hombre que comienza a decir cómo se siente un perdedor desde que nace, hasta cuando es adolescente, hasta cuando es viejo, pero llega a una conclusión, que no lo voy a contar, tienen que ir a verlo. Claro, tienen que ir a verlo. Y el otro compañero en su danza, también en su coreografía, también habla de esto del amor, del distanciamiento, más allá del amor de hombre a mujer, sino del amor colectivo, en el amor en general, que en realidad hace falta en una sociedad general, ¿no? Sí, sí, que sí. Que no existe, o sea, es una mentira real. Y bueno, entonces ya lo saben, acá nos acaba de adelantar un poquito de qué van las historias, y qué bueno que algunas veces, ¿no?, todo el mundo, considero yo que al subir, al caminar, estar en el bus, nos abordamos un poquito estas temáticas, ¿no? Lo van a ver acá en la obra Transformaciones, que se presenta ya desde esta noche en el espacio El Triciclo, a partir de las 20 horas. Lo mismo igual el viernes a las 20 horas y el sábado igual 20 horas, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, también ya nos hizo la invitación Wilson Sandoval sobre los precios y también los combos módicos, por llamarlo de alguna manera, por los cuales se puede acceder a esta obra. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por haberme invitado y gracias por compartir esto del teatro. Y les esperamos a todos los oyentes que apoyen al Teatro de Investigación. Aquí estamos. Así están. Tenemos este evento para el jueves, viernes y sábado. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.